la detención arbitraria de una dirigente social de su envergadura pone en riesgo a los 40 y tantos millones de argentinos, porque si a ella le hacen eso, a cualquiera le pueden hacer cualquier cosa. En ese sentido, la respuesta de movilización a través de los comités y por medio de los organismos supranacionales de protección de derechos humanos señala que hay realmente una tutela posible para esos derechos que en la Argentina se están violando en este momento. La resolución de la Comisión Interamericana dice con todas las letras que Milagro está perseguida por ser una líder social, por ser mujer, por ser indígena y por ser opositora al gobierno de la provincia. No es cierto, como dice el gobierno de la provincia, que ella esté detenida por actos de corrupción. La comisión dice con toda claridad de qué se trata. Y además pide, en forma nítida, en el párrafo 45 que leyó Eli, la libertad inmediata de Milagro. Luego, en otros párrafos posteriores, señala que dada la situación de gravedad y de emergencia, de riesgo para su vida y para su integridad física, señala alternativas posibles hasta el momento del juicio. Una es la libertad también, pero bajo vigilancia electrónica, bajo medida de fiscalización, dice la resolución, o en su defecto arresto domiciliario. El gobierno de la provincia ha dicho que esa es una resolución que debe cumplirse e inmediatamente ha comenzado a fabular de qué modo no cumplirla. Y el gobernador de la provincia, el contador Morales, ha dicho que no está de acuerdo con el arresto domiciliario para los corruptos. Eso es parte de lo que no está demostrado. Eso es parte de lo que llevan un año y medio repitiendo en una demencial operación de prensa, donde hay cómplices entusiastas en medios de distintos lugares del país, sin haberlo podido probar. Por eso ha pasado un año y medio y Milagro sigue detenida sin que haya un proceso y una condena. Ese es un indicio clarísimo en ese sentido. Y por último, yo quiero hacer un agradecimiento, en realidad para estar al nivel de ellos debería hacerlo tapándome la boca, a los miembros del gobierno nacional y del gobierno provincial que en encuentros privados nos dicen que la detención es arbitraria, que es un capricho del gobernador Morales, que ellos no están de acuerdo, que hay cuestiones de principios como la libertad que no pueden estar sujetos a encuestas, dado que el argumento del gobernador Morales, repetido por el presidente Macri, es que las encuestas dicen que un alto porcentaje de personas están de acuerdo en que Milagro esté detenida. Lo que sería deseable es que esa gente, legisladores radicales de la provincia de Jujuy, asesores presidenciales del más alto nivel, lo dijeran públicamente, que se liberaran del miedo, que se liberaran del verticalismo, de la disciplina, del guión que repiten todos disciplinadamente, y dijeran en público esto que nos dicen nosotros en privado. Muchas gracias.